Te presentamos las 5 razones de Nico por las que las bolsitas de plástico no dan. Número 5. No combinan. Y no, vieja, no importa lo que te pongas, al tipo con estilo, la bolsita del súper siempre lo deja mal parado. Las ecobolsas son de diseño, le meten onda, papá, y además las puedes elegir. Prepárate. A partir de 19 de marzo, en la ciudad de Santa Fe, no se entregarán más bolsitas de plástico en supermercados y autoservicios. Colaboremos con el medio ambiente.